patria. La revolución de la mañana, convencidos de que es el camino. Recién contaba que hoy a las 7 de la tarde en la Casa de la Memoria, ahí en Santa Fe 2946, se va a estar dando a conocer herramientas ante el avasallamiento de las fuerzas represivas de la policía bonaerense, de la policía local y demás. Y esta iniciativa nace a raíz de, un pedido ni una denuncia, sino los chicos de la Murga Desorbitados dan a conocer lo que ellos vivieron el sábado pasado en Plaza Rocha, y estamos en comunicación telefónica con Gastón, que es uno de los integrantes de la Murga. Gastón, ¿cómo andás? Buen día. Hola, buen día, Maxi, ¿cómo estás? Bien. ¿Ustedes cómo están? ¿Ya un poquito más tranquilos después del susto del sábado? Y la verdad que ahora sí, estamos un poquito más tranquilos, pero bueno, esperando hoy a la reunión, a ver cómo nos organizamos para afrontar una situación como la que vivimos el sábado, ¿no? A ver, contar un poquito a la gente qué es lo que pasó el sábado, Gastón. Nosotros ensayamos en la Plaza Rocha, que para el que no la conoce, queda ahí en San Martín y Dorrego. En la Murga que formamos parte nosotros tiene 12 años ya de vida, pero desde hace 8 que estamos ensayando ahí en esa plaza. De hecho, los cortos los hacemos por las diferentes calles, a veces un año por San Martín, otro año por 14 de julio, y nos conocen ahí del barrio desde hace 8 años, ¿viste? La gente pasa con el perro, nos saluda. Somos parte ya del barrio. Si bien es una parte céntrica, hay gente que vive ahí en los edificios y que nos conoce. Uh-huh. El sábado, alrededor de las 15:30, por ahí, empezamos a juntar para ensayar lo que viene ahora para el carnaval de febrero. Y había un patrullero que... Había dos patrulleros que estaban... Tenían a un chico con las manos... lo estaban revisando. Pero eso era por la calle. Nosotros estábamos en el monumento ahí, como siempre. Y bueno, después de revisarlo, de pedirle la documentación al chico este, nosotros lo veíamos, pero lo teníamos como a 20 metros. Después, cuando se empezaron a acercar los demás compañeros que ya, como para empezar a ensayar, éramos alrededor de 15 integrantes, más o menos, porque uh-huh. estaba medio feo, estaba por llovinar. Y nada, se agruparon 5 policías y 2 mujeres policías y vinieron y nos dijeron que necesitaban el documento de todos y que iban a revisar bolsos, bolsillos y billetera, todo lo que tengamos ahí. Y yo, ante la situación, cuando los veo que vienen caminando, me le acerco a uno, era que venía caminando más adelante, le pregunté a qué se debía, que venían a pedir identificación y eso, y me dijo que estaban en un operativo en conjunto en todas las plazas de la ciudad. Y yo le digo, pero es por algún hecho en particular, y me dijo que no, que tenían esa orden y que colaboremos porque si no nos iban a detener. Ah, si no colaboraba iba a ser detenido. Digo, así empezaron, digamos, ese fue el comienzo. Así arrancaron. Vinieron todos juntos, así en fila, tipo haciendo como una barrera, uh-huh. y venían caminando todos juntos, y yo ante la situación me paré primero, porque el 80% de los chicos que estaban ahí eran menores de edad. Y nada, hicieron caso omiso, le pidieron igual, y había un nenito de 6 años, que es hijo de una integrante, y bueno, vivió esa situación también. Y nada, después me pidieron los datos a mí, lo anotaron en una planilla. Me dijeron, vamos a hablar de un acta como que sos responsable de la Murga, no sé qué. Y también yo le preguntaba, pero ¿por qué? Y nada, como que no decían más que eso, que estaban en operativo y nada más. Después me hicieron poner, le pidieron los datos a otro compañero mío, que lo tomaron nota y nos sacaron una foto atrás del patrullero como que habían hecho tipo un operativo, una cosa así. Digo, a ver, ¿esto a qué hora pasó, Gastón? ¿Esto a qué hora? Sí, ¿a qué hora pasó? Esto pasó 15:30. 3:30 de la tarde, digamos, no era ni de noche, porque a veces uno piensa que de noche las cosas son distintas que de día. Digo, o sea que esto pasó a plena luz del día, digamos. Esto pasó a la tarde, el sábado. Nosotros, ya te digo, desde hace 8 años que estamos ahí ensayando en esa plaza, nunca habíamos vivido un hecho así. Y nada, nos sentimos sorprendidos, y había chicos que la estaban pasando mal, porque imagínate que vengan un menor de edad, que te digan, bueno, le revisen los bolsillos, que le abran la billetera, que le metan las manos donde está el dinero, que donde está todo. O sea, es inentendible y no es ajeno. Nosotros tenemos una compañera que está ahí, que es parte del Séptimo Fuego, que es la hija de Vivi Ruiz, y había 2 cuadras, había un patrullero, porque el día anterior a la noche habían forzado una reja, y de hecho nosotros ensayamos también los domingos ahí en el Séptimo Fuego, y vemos que durante esta gestión como que han ocurrido estos hechos, y vienen pasando cada vez más seguido contra la gente que se dedica a cultura y eso, ¿viste? Como que estamos realmente preocupados, por eso es que hoy nos vamos a juntar. Y quiero también destacar que Desorbitados Murga no pertenece a ningún partido político, no está afiliado a ningún partido político, trabajamos independiente, nosotros nos autogestionamos durante todo el año. Igual, Gastón, igual, perdón que la interrupción, pero si lo tuvieran no pasaría nada. Digamos, no, tal cual. Es nada malo pertenecer a un partido político. Quiero aclarar más que nada, porque hay chicos que me lo han resaltado también, que son compañeros míos, y durante toda esta semana el vocero fui yo para la murga, ¿viste? Entonces, como que hay cosas que queríamos dejar bien en claro. Está más que claro que lo que nos pasó no queremos que vuelva a pasar, ni le pasa a ningún otro compañero de otra murga tampoco. Eso es más que nada que quería dejar bien en claro. A partir de lo que pasó, ¿pudieron hablar con otros murgueros, con otras murgas de Mar del Plata? ¿Esto se ha repetido? ¿Fue un hecho aislado? ¿Cómo viste vos la repercusión que tuvo lo que ustedes vivieron en otras murgas? Yo he hablado con gente y me dijo, mira, la verdad que no es un hecho aislado, es algo que de a poquito está sucediendo con mayor asiduidad. ¿Ustedes también lo vieron así? Nosotros nos comunicamos con, realmente la comunidad murguera se ha solidarizado, no solo acá en Mar del Plata, sino que a nivel país. Me han llamado desde Córdoba, desde Jujuy, de Buenos Aires. Hace un ratito hablaba con una chica de Flores, que tiene un programa de radio allá, que también van a hacer una nota. Esto viene pasando en todo el país, pero particularmente en Mar del Plata me llegó la información de un compañero de los murguentos de ahí de la Plaza Piloto, que han estado sacando fotos el sábado, y viste, son hechos que vienen pasando cada vez más seguido, más que nada durante este último tiempo, viste, vimos que pasaban cosas demasiado raras, viste. Sí. Recién acá Ariel, el productor, me pasa el recuerdo de aquella vez en el año 2014 en donde el actual intendente era concejal y había pedido prohibir las murgas en las plazas de Mar del Plata. No sé si te acordás, Gastón, y si no te lo recuerdo, que en el año 2014, cuando era edil, cuando era concejal de Agrupación Atlántica, Arroyo intentó pedir los ensayos de las murgas en las plazas porque decían, entre otras cosas, que no dejaban dormir a la gente. Nosotros, yo estuve muy al tanto de la situación. De hecho, esa misma situación nos hizo que nos nucleemos entre todos los murgueros, y por suerte no llegó a mayores. Creo que se presentó un proyecto y no se aprobó. También era la idea era de nuclear todas las murgas en un solo lugar de ensayo, y la verdad, una locura, cosas, viste, que en vez de reorganizar y todo lo que vos quieras, atrasan. Y estamos muy muy lejos de las ideas que tiene esta gestión en cuanto a cultura. Gastón, ¿ustedes volvieron al lugar, volvieron a ensayar? No, nosotros ensayamos los ensayos generales son los sábados. Después nos juntamos en la semana en alguna casa de algún compañero para terminar de hacer las canciones y de acuerdo a otras cuestiones organizativas, pero el ensayo general siempre son los sábados, y este sábado también vamos a ir ahí, tomando los recaudos necesarios y viendo ya de lleno cómo tenemos que actuar ante estas situaciones. Tal cual. Bueno, nos veremos hoy a la tarde ahí en la Casa de la Memoria en Santa Fe 2946. La clave está en organizarse, ¿no?, para poder evitar este tipo de atropellos. Más allá de lo de hoy, el sábado tienen previsto volver a ensayar, digamos, en el lugar. Sí, nosotros vamos a continuar con la actividad y no queda otro camino que organizarse y hoy más que nunca estar bien informado. Dale, te mandamos un abrazo grande, loco. Obviamente que la solidaridad de todos para con ustedes, para que puedan, siguiendo haciendo murga, seguir haciendo arte en las plazas de Mar del Plata, sea Rocha o sea cual fuera. Abrazo grande para vos y para todos los compañeros de la murga. Perfecto, muchas gracias por el espacio. No, por favor. Ahí pasaba, Gastón, integrante de la murga Desorbitado. Sábado pasado, bien lo contaba él, atropello de parte de la policía. Estamos en medio de un operativo. Lo cacharon, lo revisaron, le pidieron documentos. Toda una cuestión bastante avasallante de parte de la policía, que ya venía, él los ve cuando llegan, que estaban haciendo lo mismo otros chicos en otro lugar. Gente, escuchamos algo de música de la mano de No Te Va a Gustar, haciendo La Ciudad de los Pibes Sin Calma.